poquito en qué consiste esta plataforma. Bueno, Milanote, cualquiera, como hicimos la semana pasada con el Padlet, cualquiera se puede registrar en la página de Milanote, app, perdón, .milanote.com. También se puede descargar la app desde sus dispositivos celulares o sus tablets, dependiendo de lo que les acomode más usar. Y una vez que se registran, pues están ya, pueden abrir sus propias espacios de trabajo. Entonces, en Home, yo tengo, por ejemplo, dos cursos abiertos. Uno que di para la Facultad de Arquitectura de la UADY y este que tenemos nosotros. Si se fijan, una vez accedes, ahora el enlace que les compartí es solamente para acceder al tablero que tenemos en el curso, que es este, ¿vale? Pero cuando ustedes se registren, cuando vayan a utilizar esta herramienta, si gustan usarla, simplemente en Home pueden ir añadiendo los boards, que son tableros, simplemente arrastras a través de esta caja de herramientas que tienes a la izquierda y generas un nuevo board, pues colectiva X, ¿no? El board de mi, y le pones un nombre, ¿no? Y una vez que has generado el board, lo abres y tienes un tablero en blanco y empiezas a generar cosas, ¿no? Puedes añadir notas todo el tiempo es arrastrando, cambiar el estilo de la letra, añadir fondos de colores, diferentes tipos de letra, pues cursivas, como si estuviéramos en una caja de texto, ¿verdad? Añadir reacciones también, que esto es interesante porque te permite interactuar con emojis, ¿no? Y esto también, pues a nivel participativo es interesante. Luego puedes acceder, añadir enlaces de páginas web que se quedan aquí y bueno, pues finalmente tienes ahí como un backup, ¿no? Si por ejemplo quieres generar un archivo de conocimiento acerca de la cultura libre, pues yo podría empezar a añadir webs y todo lo que acabamos de ver y más material, ¿no? Puedes generar estas actividades y si, por ejemplo yo con mi colectiva tengo cosas que hacer, pues por ejemplo formulario. Ahora me aparece aquí una persona que te enseña cómo utilizar Milanote, ¿no? Formulario, ¿no? Pues una task, añado una tarea. Formulario por hacer. Cuando la tenga hecha, le doy a clic y ya la tenemos hecha. Otra tarea por hacer, X, ¿no? Entonces se van generando como estas funciones que nos quedan por hacer y cada vez que se vayan terminando, le vamos dando ya o la borramos directamente, ¿no? Podemos añadir líneas, ¿no? De diferente tipo, pues para hacer mapas conceptuales, relacionales, columnas donde podemos escribir cosas, cuando hay gente que se dedica más a temas, por ejemplo, periodísticos o cosas que quiero, ¿no? Comentarios, donde yo ya aparece, cuando me registro, pues ya aparezco yo, entonces Adela deja un comentario y aparece aquí. Y alguien me puede contestar, ¿no? De las personas que estén participando en el tablero. Y luego tengo posibilidad de dibujar, que esto ya lo utilizaremos en otros momentos. Añadir mapas, que esto también es una herramienta nueva, que también vamos a utilizar en algún momento a finales, cuando hagamos el mapeo colectivo. Y básicamente añadir imágenes desde nuestra computadora, es lo que vamos a utilizar en la cuarta sesión. Subir archivos en PDF. Y básicamente eso es lo que podemos hacer, ¿verdad?